Mi nombre es Elena Giner y tuve la suerte de participar en esta publicación colectiva porque tuve la suerte de participar y de conocer de cerca el movimiento de Sin Papeles en Francia. Entonces voy a presentar muy brevemente el libro, porque yo soy coautora de solamente una parte, y algunas pinceladas del movimiento Sin Papeles en Francia y algunas de las que yo creo que son claves del éxito y el alcance que tuvo. Después de Ferrocarril Clandestino están Pablo Carmona y Teresa Ramos, que nos contarán un poco la experiencia de autoorganización y de apoyo mutuo entre inmigrantes con papeles, inmigrantes sin papeles y autóctonos que están llevando a cabo a través de esta iniciativa de Ferrocarril Clandestino y qué luchas están llevando a cabo y cómo se lo están planteando. Y a Lusek de la Asociación de Sin Papeles de Madrid, que también nos va a contar la experiencia, cómo se ha originado este colectivo, qué luchas están llevando a cabo y que, desde qué perspectiva están trabajando. En esta mesa la idea es que estuviera también una persona del movimiento asociativo de Zaragoza, es Lamín, que no ha podido estar al final por la tarde y ha venido por la mañana. Entonces trataremos en la medida de lo posible traer algunas de las conclusiones que él ha planteado, de las ideas que ha lanzado esta mañana. Es insustituible, no podemos reproducir lo mismo que nos ha dicho, pero bueno, traer algunas ideas aquí al debate con la idea de que luego todo esto pueda generar más debate, más reflexión y entre todos pues podamos aterrizarlo y pensarlo en nuestro contexto más local todo esto. Y bueno, dicho esto, ahora me pongo en lugar de presentadora del libro. Sí, también se me olvidó decir, ya lo reforzaremos luego al final. Habrá unas listas para inscribirse para las personas que están interesadas en participar en el grupo de inmigración de Azofra. Voy a explicar un poco más al final qué consiste y cuál es nuestra idea, pero que quien esté interesado que pueda apuntarse con su correo y le mandaremos toda la información. Y ya, pues centrándonos más en lo que es el libro y lo que es el movimiento Sin Papeles en Francia, pues bueno, el libro está coordinado por tres personas, que son Liliana Suárez, Raquel Macía y Ángela Moreno, que son las tres personas que iniciaron un poco esta recopilación de estudios de caso, de experiencias de luchas de sin papeles a lo largo de todo el territorio europeo y también de Estados Unidos. Pues hay experiencias recogidas de Francia, de Suecia, de Suiza, de Bélgica y de Estados Unidos, y también distintas experiencias aquí en España. Y bueno, la idea que plantea este libro, un poco la tesis que trata de mostrar al recoger experiencias de sitios tan dispares, es que la realidad, las luchas de sin papeles son algo estructural, no es algo coyuntural que haya ocurrido en momentos concretos en un país o por una situación política muy concreta, sino que es algo que a lo largo de los últimos, bueno, y no tan últimos años, se ha ido produciendo en contextos distintos y que nos hace ver que es algo estructural y que responde, y es estructural porque responde a una realidad también estructural, que es la fabricación por los propios sistemas de la categoría de personas sin papeles, sin derechos y sin posibilidad de acceder a ellos. Y esa fabricación responde a las necesidades de ese sistema, ¿no? Que no es algo que sea ajeno a él, sino que es algo que está totalmente incluido. Y plantea también como hipótesis general que esas luchas de sin papeles existen, han tenido éxito y tienen éxito porque parten también de las contradicciones internas a lo que es el modelo de ciudadanía nacional que tenemos, en el que la nacionalidad es la que otorga la mayoría de los derechos. Esa concepción de la ciudadanía choca muchas veces con el universalismo moral de los derechos humanos, que nos hace pensar y conectar muy bien con lemas como derechos para todos, o tenemos derecho a tener derechos, ninguna persona es ilegal. Esas consignas que desde un planteamiento de universalismo de los derechos humanos se entienden y se pueden captar bien, chocan muchas veces con esas fronteras y esas barreras que se ponen a la consecución de derechos. Y el rescatar esos lemas son los que hacen que muchas veces se consiga captar a la opinión pública y que amplias capas acepten estas reivindicaciones y se pueda llegar y se consiga algo, ¿no? Y eso es un poco el planteamiento del libro y lo que trata de mostrar a lo largo de los distintos capítulos y de las luchas que se han dado en los distintos países. Y centrándonos en el movimiento Sin Papeles en Francia, es uno de los que se ha considerado un poco como paradigma de las luchas de personas sin papeles y la que se ha considerado también como ejemplo que se ha ido luego propagando en otros lugares. No es solo esta, ha habido muchas más, pero sí que es una de las que en algún momento, y sobre todo en el movimiento del 96 al 98, pues tuvo tal amplitud que sí que se consiguieron cosas que no se habían conseguido en otros sitios. Tenemos que entender que en Francia el cierre de fronteras se produce en el año 74, justo después de la crisis del petróleo, es a partir de ese momento cuando se cierra totalmente la frontera. Y a partir de ahí es cuando se produce y se genera y se crea la categoría sin papeles. Se pasa de una lógica de flujo, donde las personas llegaban, al tiempo se regularizaban y luego pues o se instalaban o se volvían a su país, a una lógica más de stock, de que las personas llegan, no se pueden regularizar, entonces se quedan porque no pueden volver a su país y se quedan pues trabajando sin tener papeles hasta que al cabo de 10 años o los que sean consiguen regularizarse, pero es una regularización que da muy poca estabilidad y que te hace tener que quedarte también si quieres seguir manteniendo esos derechos, ¿no? Entonces, a partir del 74 ha habido periódicamente movimientos, luchas de sin papeles, huelgas, reivindicaciones que han dado lugar a regularizaciones puntuales, pero no es hasta el 96 cuando se produce ya el movimiento que ha sido referencia y que alcanza una amplitud y una duración, pues que prácticamente podemos decir que hasta hoy los colectivos de sin papeles que existen siguen beben de esa fuente, ¿no? Del año 96. Y bueno, pues por haceros una idea de... ¿Conocéis algo del movimiento de sin papeles en Francia? ¿Suena de algo? Porque ya es de hace bastantes años. No sé si queda, si suena, pues una cosa totalmente nueva. Bueno, parte con, supongo que a algunos sí que sonará y sí que pues traerá, o por lo menos una imagen de lo que fue en aquel momento. Tenemos fotos, luego, sí, cuando estén hablando las iremos pasando, fotos de manifestaciones y de lo que es esa lucha, ese movimiento en Francia, ¿no? Bueno, pues la cosa se inició en 1996. Bueno, desde el 73-74 había habido una progresiva endurecimiento de las leyes migratorias. Había una situación, la última ley en el 93, que era la ley Pascua, pues estaba cada vez criminalizando más la inmigración. Se marcaba tres. Se marcaba tres objetivos principales, que era luchar contra la inmigración clandestina, defender el orden público y alejar a los extranjeros no deseados. Era un poco el contexto en el que se estaban produciendo y se estaban manteniendo las leyes en aquel momento. Había incremento masivo de controles por las calles, en las residencias de los trabajadores extranjeros. Y en ese contexto, 300 inmigrantes sin papeles procedentes de Mali, en su mayoría, ocuparon una iglesia en el 18 de marzo de 1996. A los pocos días fueron desalojados, pero comenzaron un periplo que duró hasta el 26 de agosto, que fue cuando los evacuaron ya definitivamente. Se fueron sumando cada vez más sin papeles a las ocupaciones, hubo durante algún periodo huelga de hambre, se articularon muchas demandas que hasta ese momento no estaban articuladas, se incluyeron muchos grupos de apoyo que hasta ese momento tampoco estaban incluidos. En ese momento había solamente una organización que apoyaba y que estaba en contra del control de los flujos migratorios, o sea que era un contexto en el que eso fue revolucionario, el hecho de que hubiera esas ocupaciones y que se empezaran a utilizar esos discursos.